contacto con el colega Claudio Mendía, periodista de LB16, Radio Río Cuarto. Claudio, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, mucho gusto para toda la comunidad de Olavarría. Bueno, el contacto con Río Cuarto, Claudio, es puesto que se está viviendo una situación muy difícil entre Gamsur y el municipio en esa ciudad de la provincia de Córdoba. Y en Olavarría también la empresa Gamsur está prestando el servicio de recolección de residuos. Indudablemente al sector trabajador, al público y demás, preocupa la situación que está pasando la empresa. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que está ocurriendo en Río Cuarto y a ver si desde ahí podemos tener algún posible impacto en Olavarría? Sí, vamos a empezar diciendo, para tranquilidad de la población de Olavarría, que aquí está el punto de mayor conflicto en la ciudad de Río Cuarto. Es tensa la relación entre Gamsur y el municipio, que es socio con el 10% de las acciones. Pero afortunadamente, a pesar de todas las situaciones adversas, el servicio se está prestando normalmente. Uh-huh. La ciudad de Río Cuarto jamás ha tenido un corte de servicios. Uh-huh. En este momento hay una amenaza de la empresa de que si no le pagan 500.000 pesos para seguir operando, levantaría el servicio. Uh-huh. Esto hasta ahora no ha ocurrido. Seguramente de aquí al 1 de julio, cuando posiblemente entre en servicios la empresa Crece, que es una empresa estatal municipal de 3 meses de antigüedad, creada en la ciudad de Córdoba, uh-huh, podemos tener este tipo de remesones o de amenazas o de nubarrones. Uh-huh. Pero hasta ahora el servicio en la ciudad de Río Cuarto, reitero, donde está el foco del conflicto, se sigue prestando normalmente. Uh-huh. Creo que hay un juego de amenazas, de tires y aflojes, de estrategias. Mucho se dice en privado, mucho también se dice a través de los medios. Uh-huh. Lo concreto es que sí, existe este estado de conflictividad, pero hasta ahora el servicio no se ha cortado. Uh-huh, uh-huh. Creo que esto es válido para la población de Olavarría, ¿no? Uh-huh, sin duda, sin duda. Claudio, contanos, ¿cuánto se sabe, se conoce fehacientemente, cuánto es la deuda que sostiene el municipio de Río Cuarto con la empresa Gamsur? Bueno, hay una deuda importante, eso lo están manejando los técnicos, pero eso seguramente va a tener que, inclusive el Tribunal de Cuentas ha intervenido para, uh-huh, tratar de especificar cuánto es. Uh-huh. Lo cierto es que en principio Gamsur le reclamaba 12 millones de pesos y después los números de la municipalidad le daban 5 millones de pesos menos. Uh-huh. O sea, de 12 bajó a 7. Uh-huh. Eso es lo que está dispuesto a pagar la municipalidad, porque son los cálculos que han hecho sus propios técnicos. Contanos, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Por qué el municipio de Río Cuarto decide municipalizar el servicio de recolección de residuos, siendo que era parte societaria de Gamsur? Considera que es caro, pero además, convengamos que la intervención municipal, uh-huh, en el servicio de recolección de residuos, vamos a decir que previamente, hasta el año 2001 más o menos, se lo prestaba a una empresa que se llamaba Activa. Uh-huh. Que también presta servicios en otros lugares. Cuando llega la administración justicialista de Alberto Cantero, que, uh-huh, es el actual presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, uh-huh, decide intervenir directamente en la conformación de empresas mixtas. Una de ellas es la de recolección de residuos. Después hubo otras empresas mixtas, como por ejemplo el alumbrado público, uh-huh, que ahora está fusionado con Gamsur. Uh-huh. Era una política de Estado, digamos, una política de gestión de Alberto Cantero. También, uh-huh, hubo un frigorífico estatal, que después una empresa de Mieres, uh-huh, también se disolvió. Después la administración radical que le siguió, de Benigno Rins, continuó con este esquema. Uh-huh. Y Juan Jure decidió de cortar con este esquema, ¿no? Digamos, ¿de qué signo político es el actual intendente? De la Unión Cívica Radical, en alianza con el Partido Nuevo de Luis Juez. Ajá, ajá, ajá. Decide cortar entonces el sí, servicio. Sí, sí, es más, el intendente es una política ya de deshacerse de las acciones en empresas mixtas. Por, uh-huh, ejemplo, se ha conformado tiempo atrás, la anterior administración radical de Benigno Rins, se conformó una empresa de construcción para obras de pavimento y cordón cuneta, uh-huh, también con participación de la municipalidad. Esa empresa se está disolviendo porque el intendente decidió realizar obras por licitación pública. Bien. Claudio, por último, para graficarle a la gente de Olavarría, contale qué es lo que hace Gamsur, aparte de la recolección de residuos, ahí en Río Cuarto. Recolección de residuos, barrido, y tras la fusión con otra empresa que se llama que también mixta, que se llamaba Semiosur, ahora hace la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público y semaforización. Perfecto. Claudio, te agradezco muchísimo tu informe. Sin duda, bueno, todo lo que ocurre ahí en Río Cuarto repercute en Olavarría, fundamentalmente lo que tiene que ver con la situación económica de la empresa, ¿no? Sí, hay un segundo capítulo que es el que se viene después, cómo va a ser el proceso de venta de las acciones municipales a esta empresa privada. Ajá, a la parte societaria privada. Exactamente, pero ese es otro capítulo. Pero preferiría ser cauto, no asustar a la gente de Olavarría. A pesar del conflicto aquí, el servicio se sigue prestando, que es lo más importante para los vecinos. Perfecto. ¿Hasta cuándo le habían dado plazo por los 500.000 pesos? Y esto es un juego de estrategias, se habla de horas, pero claro, la municipalidad estaría dispuesta a intervenir la empresa y hacerse cargo de la recolección hasta tanto acuerde con Crece, que es la empresa estatal municipal de la ciudad de Córdoba. Perfecto, perfecto. Claudio, quiero un abrazo. Quiero haberles brindado un panorama más o menos... Muy claro lo tuyo, ¿eh? ¿Mm? Un abrazo grande y, bueno, a disposición, colega, cuando quieran ustedes, desde aquí de Olavarría. Puesto que para nosotros es muy difícil llegar a los funcionarios de Río Cuarto y a los empresarios de Río Cuarto. Sí, aparte hay otra situación que también me ha preocupado. En las últimas horas salió un vocero del gremio a decir que uno de los directivos de la empresa, que son los que tienen posibilidad de firmar documentos, está internado y otro ha renunciado. Ajá. Así que eso le suma un aditamento más al problema. Tal cual. Pero reitero, para que la gente se quede tranquila, todavía a pesar de las amenazas el servicio se presta. Perfecto. Y suponemos que en Olavarría, que está fuera del conflicto, tendrían que continuar prestando el servicio normalmente porque hay una situación contractual que se debe respetar. Tal cual. Un abrazo grande, Claudio. Hasta cualquier momento. Claudio Mendía, periodista de LB16, Radio Río Cuarto, nos daba un panorama sobre esta situación de la empresa Gamsur en Río Cuarto, en donde, hay amenaza de corte de servicio por parte de la empresa al municipio por la falta de pago. La deuda se ha achicado, de los 12 bajamos a 7, veremos la negociación en qué termina por parte de Gamsur SEM y la Municipalidad de Río Cuarto, y qué impacto puede tener en el desempeño económico de esta empresa en Olavarría.